Llega el momento de la entrevista. Hoy nos vuelve a visitar Martín Barrio Nuevo, actual concejal de nuestra ciudad, que en este 2025 se termina su mandato, pero es uno de los concejales que va por la reelección. Lo hace en la boleta de Unión y Libertad. Recordemos que es una elección de dos cuerpos la boleta. Él encabeza en concejales y Carlos Alonso, también concejal, también libertario o liberal como él, es candidato a diputado provincial por esta fuerza, Unión y Libertad. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que la terminen lindo. El nene, cumple el nene. Sí. Así que bueno. Feliz de estar acá, poder compartir nuevamente. Bueno, siempre es un gusto recibirte. Y Martín, te quiero preguntar, Unión y Libertad, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Digo, porque en realidad pasan todas las elecciones que vemos nombres nuevos, tampoco se le puede, ¿no? Los radicales ahora se llaman Somos, los peronistas ya hace varios años que cada dos años cambian de nombre. Unión y Libertad, ¿qué sería? Sí, bueno, Unión y Libertad, como casi todos los que están hoy, todos los nombres que dijiste, es una alianza de partidos, con una idea liberal, con una idea afín, ¿sí? Pero que en realidad, hoy por hoy, y más sobre todo en lo que es Bahía Blanca y la sexta sección, no estaban dispuestos a ciertos nombres que eligieron otras alianzas para encabezar, y la verdad que, bueno, dijimos, hay que hacer una propuesta netamente liberal, una propuesta netamente... Pará, vos cuando decís nombre no te referís a nombre de partido, sino nombres de candidatos, claro, a los dirigentes. Nosotros creemos que no solamente, las ideas se defienden atrás de un sello, sino las personas que están en esa boleta tienen que estar dispuestos a defender esas ideas realmente, y no personas que hayan demostrado que fueron saltando de lugar a lugar, más por conveniencia que por convicción. Entonces, en ese sentido... Vos lo decís por la gente del PRO, me intuyo yo, pero yo ahí me voy a poner en abogado del diablo. No lo digo por la gente del PRO, que sean el diablo, por favor. Jamás diría eso yo. Pero te quiero preguntar, ¿no? Porque ellos son, o querían ser el partido del cambio, y dicen que hoy el cambio es la Libertad Avanza, entonces sería como consecuente ideológicamente que estén ahí. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Mirá, insisto, obviamente tenés muchas formas de pensar en un mismo espacio. Pero ¿seguro? La realidad, y yo me quiero basar más en lo que es Bahía Blanca y la sexta sección. Los nombres que han puesto en la Bahía Blanca y la sexta sección, porque hay mucho, pero también hay gente con la que pude trabajar estos cuatro años, como Adrián Yuglar, sí, que es presidente del bloque que pudimos trabajar, y sin embargo lo dejaron afuera, igual que Fabiola Buosi. Sí. Yuglar, una persona valiosísima para mí de la política bahiense. Por supuesto, pero sin embargo lo dejaron afuera a cambio de nombres que realmente siempre le dieron escozor a la gente y que demostraron por acción, ¿sí?, no estar dispuesto a ir por las mismas ideas o por los mismos proyectos. A ver, está lleno de gente, por ejemplo, el mismo ex intendente Héctor Gay. Sí. Que tuvo 8 años con el Ejecutivo, que mucho de ese tiempo lo tuvo hasta con mayoría automática en el Consejo Deliberante. Casi todo, sí. Y borró constantemente todos mis proyectos de corte liberal, sí, como la quita de tasas, la reducción de tasas, las reducciones de, por ejemplo, del espacio del parquímetro, todo eso, los anuló totalmente. Y hoy vienen a levantar banderas liberales. O sea, en ese sentido es lo que hablamos, de que demostraron con hechos que no están dispuestos a seguir las mismas ideas o los mismos ideales que seguimos los liberales. Yo siempre alabo tu coherencia, que es una moneda un tanto escasa en política, y recuerdo que en algunas de las primeras entrevistas que tuvimos vos me dijiste que no te gustaba la gestión de Gay, que la veías como un kirchnerismo de buenos modales, creo que fue la expresión. Siempre fuiste crítico de Gay, pero quiero hacer hincapié de esto porque me parece importante y sustancioso, ¿no? Vos, tu ideario liberal o digamos, los proyectos liberales, reducción del parquímetro, todo eso, él no lo acompañaba. No, nunca, no me acompañó ninguno. El único que logré, ya al final de la gestión y en medio, creo que era de la campaña del 2023, sí, fue la reducción de de 2 horas del cobro del parquímetro. Ajá. De las 20 bajar a las 18 horas. Bien. ¿Sí? Eso sí, pero bueno, justamente fue en medio campaña. En campaña, traté de aprovechar y con eso, mi ley en alza. Y con mi ley en alza, con esas ideas en alza, así que bueno, fue lo único. Y aparte, ya te digo, después de haber estado 2 años batallando con un montón de proyectos en el mismo índole, que quedaban, caían en saco roto, o para mejor dicho, en algún cajón empolvado. Sí. Así que bueno, en ese sentido uno ve que dice, bueno, pará, si yo vengo peleando por esto hace 4 años, sí, durante 2 años vos estabas con todo el poder para acompañarme, y no sé si es que la Virgen de Luján les bajó un día, se les apareció y de repente se volvieron liberales, o qué. Aparte, la misma gente que en su momento apoyó a Larreta, que a último momento, sí, después de los cierres de lista y todo, saltaron a último momento, sí, para un lado y después siguieron más allá. Sí. Pero son las mismas personas. Ayúdame a hacer memoria, Martín, vos que has sido concejal y estuviste concretamente cuando fueron los 40 años de la democracia, ya habiendo ganado el actual intendente, con Héctor Gay como intendente saliente, sus Bieles como intendente entrante. Gay habló de Milei en esa sesión y recuerdo que sin nombrarlo habló de los que se disfrazan de partido político y ponen en riesgo la democracia, ¿no? Tenía un discurso por ese lado. Sí, medio que también es un poco el discurso que hoy están teniendo, lamentablemente, esta línea acá en la ciudad, que es justamente hay que defender el modelo, hay que defender, ¿no? Cuando no está el líder en la boleta, sí, generalmente se apela a lo del modelo. Pero vos defendés el modelo con la gente que demostró defender las ideas esas. Yo te podría decir, está bien lo que vos me decís de Gay, pero Gay está en otra boleta o en otro tramo que no es con el que vos competís, que es el de diputados. En la de concejales, Compañoni, Caputo, ¿con quién tenés ese escozor del que hablaste hoy? Bueno, justamente esos dos nombres que sí, ya hay gente que ya estuvo, que demostró el mismo, las mismas ideas que te estoy diciendo de Gay. Después, la gente que quizás parece nueva, o por lo menos que está empezando en una boleta, muchos también tenemos que ver quién traen atrás, ¿no? Porque lamentablemente es una boleta que se formó a través de favores, ¿sí? A través de pedidos, de yo quiero a este acá, yo quiero a este allá. Por ejemplo, Franca Grippo ya estuvo en la boleta de Nidia Mohirano. Es cierto. Escondida por ahí atrás, pero estaba, claro, sí. Hoy está primera y obviamente uno tiene que entender que atrás de esos nombres, tanto Franca como Felipe Fernández, que también, por ejemplo, me hablan de liberales, me hablan de evitar la casta, y vamos a tener en La Libertad Avanza, casi seguro, porque también no seamos ingenuos, a madre e hijo, sí, ¿entendés? Formando quizás una pyme estatal, de a poco ir sumando gente de la familia y, bueno, pero y el bloque Puertos del Sur se va a llamar. Pero pará, porque ahí digamos que cada uno de ellos, yo doy por sentado que Felipe Fernández va a entrar, digo, estando segundo, haciendo una boleta competitiva, cada uno fue elegido, no es una designación, y uno podría decir, me lo reservo en el caso de Marité, habida cuenta de que fue destituida, ¿no? Por una serie de irregularidades, que cada uno entra por mérito propio. A ver, cada uno va a entrar por el voto de la gente. El mérito me lo reservo, sí, porque sí, la realidad es que ha demostrado, a ver, Felipe, si hablamos de mérito, el único mérito que tiene hasta ahora Felipe en la política es haber entrado hace 2 años como consejero escolar y haber renunciado antes de los 3 meses, ¿entendés? O sea, se llevó el voto, se llevó la confianza de la gente como consejero escolar, sí, y en menos de 3 meses renunció. Entonces, si hablamos de mérito, tenemos que ver esas cosas. Después, lo que haya trabajado, lo que haya, la famosa rosca que haya hecho, sí, atrás o por afuera para conseguir el beneplácito, sí, de los que manejan la lista, ahí y a eso es lo que voy. Bien. Los que manejan la lista son Nidia Mohirano, Santiago Nardelli, o sea, lo mismo de siempre, ¿sí? O sea, es la lista de Mohirano y de Nardelli, no, y la de Milei. No, pero a ver, de ahí te das cuenta que no, que no hay nadie que haya seguido ahí desde el día 1 con Milei, ni siquiera en la boleta de diputados provinciales, que está el Lieberman, ni siquiera, que porque él llegó dos días antes también, lo mismo que Nidia Irán nos saltó al bullrichismo un día antes, Lieberman llegó dos días antes. Sí, cuando, lo ha dicho en campaña, es cierto. Cuando durante dos años, el que armó realmente toda la estructura de La Libertad Avanza, sí, el que peleó por el nombre de Milei durante los primeros dos años, después desde el 2021 al 2023, fue Carlos Alonso. Y le impusieron a Oscar Lieberman a último momento, y en su primer acto, digamos, al frente de La Libertad Avanza, habiendo entrado cuatro concejales, fue destruir el bloque de La Libertad Avanza el primer día de sesión extraordinaria, lo rompió. ¿Cómo? Tratando de beneficiar a los peronistas. Entonces, uno, déjame que dude, que viste de dónde o a quién le deben los favores realmente, y se olvidan que los que lo votó fue la gente. Te quiero preguntar una indiscreción. Me dijo un pajarito que yo la verdad que no tengo mucha memoria y no miro las listas enteras, pero ¿no estaba en tu lista Felipe Fernández en 2021? Bueno, ese es otro. En realidad, Felipe Fernández estuvo en mi lista hasta el día del cierre de listas. El mismo día cierre de listas, en el búnker, ¿no? Como fue el 19, para que la gente entienda, decidió no acompañar mi lista y acompañar otra lista. Lo cual a mí me implicó decir que uno siempre está previsto y habíamos viajado unos cuantos. Plan A, y tuvimos plan B, que plan C, claro. Entonces teníamos la posibilidad, pero la verdad fue indignante, ya ahí traicionando el mismo día del cierre, cambiándose de lista. Después, bueno, justo se cambió una lista que después no tuvo problemas administrativos y no quedó quedando. Bien. Pero la realidad que, bueno, ahí ya hice un salto, la verdad que triste. Y como te digo, el otro mérito que tiene es el haber sido, digamos, un testimonial prácticamente, porque si te votan y a los tres meses te vas, fuiste un candidato testimonial prácticamente. Sí, sí, ¿no? Sí, un testimonial VIP, podemos decir. Claro, sí, sí. A ver, si yo entiendo bien, vos no es que no estás en La Libertad Avanza o no querés estar en La Libertad Avanza, sino que no te gusta cómo se hizo el armado aquí en la región y en la zona. En esto que hasta decimos son 8 elecciones, una es la de la sexta, esa no te gusta el armado de la sexta de La Libertad Avanza. Pero no es que vos no apoyes a Javier Milei o a las ideas de La Libertad. Claro, obviamente nosotros somos, ya te digo, yo entré hace 4 años, yo tengo 4 años para demostrar cuáles son mis ideas, para demostrar qué es lo que yo quiero trabajar, hacia dónde quiero apuntar y de qué manera quiero ayudar a los vecinos, ¿no? Yo lo tengo para demostrar. Hechos concretos ahí. Después las palabras, hay una frase que dice, las palabras son libres, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Los hechos no hay forma de cambiarlo. Yo tengo para demostrar qué es lo que hice. Los que hoy venden libertad, insisto, sus hechos, porque todos, tanto sea porque estuvieron físicamente como Héctor Gay o Campagnoli, o aquellos que están guiados por los que estuvieron, demostraron que no están lejos de las palabras que hoy salen. Entonces, en ese sentido, obviamente nosotros, a ver, hay una frase justamente del presidente Milei que le dijo, creo que cuando asumió, fue si defender las ideas de la libertad me llevan al ostracismo, bienvenido sea. Entonces, en base a eso, es lo mismo que yo hoy te estoy diciendo. La verdad, yo podría haber de alguna manera arreglado, visto, hecho la vista gorda y poder haber entrado, porque creo que tengo, ¿no?, la demostración, y haber llegado en algún lugar ahí en esa lista. La realidad es que no me interesa. Sí. No, así bueno, no. Creo que es muy cierto lo que decís, porque, y no te quiero chicanear, pero en algún punto, no sé si tanto como el ostracismo, pero que quedaste aislado. Digo, vos ingresaste con otra concejala, Valeria Rodríguez, y que hoy, o en los últimos años, pasó a ser parte de esa dinámica, ¿no? Y bueno, ahora finalmente no renueva, pero te digo, podrías haber estado en ese bloque si querías, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, Valeria Rodríguez también. La Valeria Rodríguez es una persona que entró dentro de Avanza Libertad en aquel entonces, promocionada y armada por Santiago Nardelli. Claro. ¿Sí? Lisa y llanamente, o sea, hasta después, con el tiempo... hasta me han contado, esto no lo puedo demostrar, obviamente, esto es una anécdota, por decir una manera, sí, pero que en aquel entonces, en las PASO, juntos en concejales, no hacía pasos. ¿Te acordás que hacía? Claro. Estaba para diputados provinciales y para diputados nacionales, sí. En concejales era una sola lista, claro, era la misma para los dos. Claro, estaban Compagnoni y Natali en claro, la boleta del medio. Pero abajo era la de Juglar, sí, sola. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Cortaron la de Juglar, como no les, en las pasos no les importaba el cuánto, claro, sacaban, y pusieron la de Valeria para que me compita a mí, digamos, que los que votan. Claro. Eso es una anécdota que me han contado. Tengo que creer en la persona que me la contó realmente, y pero bueno, no tengo forma de saber, pero es una anécdota. Claro. Pero sí, todos saben que Valeria entró con para tener siempre, viste, un lugarcito también metido por ahí. Mm. Por eso te digo, entonces, y fíjate que lo primero, justamente, la primera votación que tenemos, me acuerdo cuando entramos nosotros, fue la fiscal impositiva del presupuesto, que se lo dio sin chistar Valeria a Gay. Me acuerdo, fue la primera votación que tuvieron. Y votamos separados. Y yo sin aprobar, y ella sin hacer preguntas, sin necesidad de nada, parece que perfecto era todo lo que habían puesto, se lo dio. Ahí va. ¿Me explico? Ahí va. Te vi en un spot pateando macetas. ¿Cómo es el tema de las macetas con Gay? Digo, ¿es un tema viejo ya o no? Sí, viejo, pero que no tenemos que olvidar, ¿no? No tenemos que olvidar de dónde venimos. En el año 22 todavía estábamos con lo último de la pandemia y de las restricciones. En ese sentido, yo me acuerdo, mi primer proyecto fue que en Bahía Blanca no sea obligatorio el pase sanitario, por ejemplo. Eso fue mi primer proyecto como concejal, fue sacar la obligatoriedad en Bahía Blanca del pase sanitario. Nada más liberal que eso. Claro. Y la segunda, también me acuerdo, que fue el de que se retiren las macetas, el pedido de que se retiren las macetas, sobre todo me acuerdo por un tema que fue en Brown y O'Higgins, sí, que ahí justo había una obra, un colectivo quedó atravesado porque por un lado estaban las macetas, por el otro lado la obra, y hubo un embotellamiento terrible, me acuerdo porque yo mismo, con otras personas que pasábamos por ahí, sí, retiramos las macetas para, ¿serio?, que pudiera pasar el colectivo. Sí, sí, las corrimos. Y de ahí, obviamente, ya era algo que veníamos hablando, de que eran un estorbo, que era, sí, un impedimento para la gente, que ya no era necesario, y a partir de ahí, obviamente, hice el proyecto, que si bien no lo aprobaron, después, obviamente, ocasionó que terminaran retirando las macetas. Pero porque era tema de memes y de críticas todo el tiempo, y en algún momento el GPS político les hizo recalcular, me parece. Y sí, cuando uno, viste, también ya se planta y pone un poco lo mismo que me ha pasado con el tema de las plataformas, de lo que todos dicen Uber, pero eso es lo mismo, ¿entendés? Yo me planté ante una persecución, una carrera. Te juro que en algún momento parecía que íbamos a terminar en Mad Max, corriendo, porque se corrían autos contra autos, si no te acordás, a principio del año pasado, que le hacían como, aparte del control que tenía que hacer el Ejecutivo, que sí, dentro de todo, pero había emboscadas que los llamaban a los que daban el servicio, y al final llegaban y era un grupo de taxistas que le rompían todo el auto. Que si se daban cuenta que era uno que estaba atrás, que llevaron a la gente adelante. Mirá. Porque si se daban cuenta, los perseguían los taxistas hasta el destino y después los apretaban. O sea, hubo un momento que fue muy peligroso, ¿entendés? Algo que si sabía que iba a venir, que era tapar el sol con el dedo. Sí. Y bueno, pero, en ese sentido también fue plantarse y dar batalla, ¿no? Pero ahí, digamos, yo coincido con esto, ¿no? De la realidad que vos puedas agarrar un celular y llamar un auto y te lleva a donde tenés que ir es un beneficio que nos da la tecnología que no se puede soslayar. Ahora, a mí me parece que si vos, por un lado, a los taxistas le estás pidiendo un montón de cosas, legajo, que paguen esto, que no es mi tema, ¿no? Pero un montón de competencias para poder ser taxista, porque tengo entendido que no es tan fácil como poner un taxi y salir a levantar gente, ¿por qué otra persona se puede bajar una aplicación y salir a... Digo, con la sola licencia, un celular y un auto, no es demasiado, digo, no es competencia injusta para el taxista, Turi. Bueno, es que justamente hay dos temas. Uno, yo cuando planteé el de habilitar las plataformas, o Uber, le voy a decir Uber no porque tenga, sí, sí, sino porque la más común es como decir Virome, o como decir Cintescoch, sí, sí, ¿no? Y es son la que marcas. Está acá, hay otra acá. Creo que me dijeron que estaba Didi, que ya estaban dando servicio. Ajá. Pero bueno. Y la otra es Cabify. Claro, ya, esas son las tres grandes. Le hacemos chivo a todos, sí. Y la realidad es que fue justamente para evitar esa persecución, para que pase a mayores las cosas, pero fue planteado por dos lados. Sí. Una, la de la habilitación, que obviamente le tenía que marcar también un poco algunas, porque si yo te habilito, yo te doy la posibilidad, yo ya estoy siendo responsable también de lo que vos haces. Por ende, yo te voy a pedir que manejes algunas limitaciones, por decir una manera, no quiero decir prohibiciones, pero limitaciones, y aparte, si te estoy dejando dar un servicio que ya está algo, yo necesito que sea en una sana competencia. Sí. ¿Me explico? Claro. A ver, hoy por hoy el mismo gobierno está diciendo a los que quieren aumentar los precios, a las empresas estas grandes, que como Unilever, que yo, no le compren terceras marcas. Bueno, está fomentando la competencia, está fomentando... Pilar del capitalismo. El pilar del capitalismo. Sí, entonces, sí, tiene que ser con reglas claras. Sí. Eso no es innegable. En ese sentido era... Por ejemplo, equiparar la antigüedad de los vehículos, equiparar el tipo de carné, que el carné profesional, la ventaja que te da que al tener que sacarlo ya te pide antecedentes, lo cual es importante. Penales. Claro. Ajá. Y el seguro también, para que baje tanto el seguro el chofer como que viajen seguros los pasajeros. Entonces, eso era lo básico como para empezar a equiparar y después bajarle muchas restricciones a los taxis. ¿Sí? Aparte el taxi lo que tiene es que tiene la ventaja de que se muestra, que es público, que es blanco con un cartelito que dice taxi y que puede levantar, no necesita que lo llamen ni nada, que le levanta la mano para... Pasa el taxi, y yo veo el cosito rojo, levanto la mano y frena. Levanta con el Uber y sube. No, el Uber necesita que la persona llame y que está estipulado, que no puede levantar a cualquiera, sino... Que sí o sí tiene que estar demostrado que fue pedido por la plataforma y que la plataforma le asignó el viaje. ¿Sí? Eso ahí tiene va. Que estar demostrado también. Entonces ya no es lo mismo, ya no puede andar haciendo propaganda o no. Entonces hay detalles que se... Hay una competencia, pero también hay una complementación porque no son exactamente lo mismo. De hecho, hoy justamente ahora vuelvo al Consejo a firmar un proyecto, ¿no?, de ordenanza donde se le anula, ¿sí?, o sea, le quiero sacar dentro de, digamos, el valor que tiene la habilitación del taxi. ¿Sí? Hoy por hoy, si vos querés, de repente tenés el taxi, querés un legajo, ¿sí?, suponiendo que hubiera algún legajo para que pudieras, la habilitación es de 1,500,000. Porque alguien le pone, se habilita a Juan a que sea taxista. Eso te sale 1,500,000 con más el taxi, más todas las otras cosas, claro, ¿no? Si vos querés transferir la habilitación, un legajo, sí, ¿sí?, vos dejás de ser taxista y se lo querés transferir a alguien, ¿sí?, el municipio te cobra 1,500,000. Por eso. Claro. O sea, entonces, eso, hoy estamos presentando la ordenanza para que se derogue esa parte. Que tanto las transferencias como las habilitaciones no tengan costo para el que quiere emprender, porque ese es el tema, ¿sí? Tanto en las plataformas como en los mismos taxistas son todos emprendedores, son todos laburantes que quieren mejorar y dar más mejor servicio. Entonces, sacarle todas esas restricciones que no tienen sentido, porque aparte, transferencias, ¿cuántas puede haber en un año? 10, sí, 20. Sí, sí. Entonces, o sea, es esta idea que vos tenés que molesta más ese costo para el que lo tiene que pagar de lo que beneficia a las arcas del erario municipal. Claro, exactamente. Entonces, que no cobrando esas cosas, vos incentivás más a otras cosas y que alguien que decía, bueno, quiero emprender por este lado, bueno, pero tengo que gastar en esto, aquello. Bueno, te saco esto. Ah, bueno, ahora sí, capaz que. ¿Me explico? Sí. Esa misma plata la uso para mejorar el auto, la uso para mejorar otro servicio. Entonces en eso es lo que vengo trabajando hace 4 años y hoy, ya te digo, sigo. ¿Y qué pasa con el plano laboral? Porque me imagino que no debe ser lo mismo, digamos, estar en situación de dependencia con, no sé, una empresa de taxi que con Uber, que estás ahí medio a la buena de Dios con estas nuevas modalidades que para mí son formas de precarización laboral. Es que en realidad lo que es digamos, son contratos entre particulares, en realidad. A ver, lo que hace alguien es, yo tengo un auto y le ofrezco, a ver, es como, por decir una manera, por comparar muchas veces, conjuntamente con un programa de radio. Muchas veces los programas de radio es el que quiere hacer el programa, el que viene con la idea y tiene que conseguir los auspiciantes y poder hacerlo. No es que está fijo, sino que va a depender de los auspiciantes, de la audiencia, eso lo sabrá más mejor usted sí, que sí, yo. Lo sé y lo sufro. Sí. Entonces, son la nueva forma y lo que hace también es evitar también mucho costo que se iba a los valores. De hecho, claro, a los taxistas, por lo que fue la ley bases también que salió, que habilitaba en algún aspecto que se podía tener hasta 5 colaboradores. ¿Te acordás que se planteó eso en los 5 colaboradores monotributistas? Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí, sí, dentro de la reforma para los taxis también le habilitamos que no tenía que tener tanto los choferes ya en relación de dependencia, obviamente los que ya están, pero que podían elegir, si hacía el contrato con el chofer, de que sean monotributistas, lo cual le baja muchísimo el costo al empleador. Está bien. Le puede, eso por eso te digo, es una elección, le puede subir también mucho lo que le llega de bolsillo al empleado. Después tendrá que, por decir una manera, ser más cuidadoso porque va a tener que cuidar después de la jubilación y todo, pero le llega más al bolsillo del empleado y hace más más rápida el tema de muchas veces de la renovación laboral. Bien. Sí, a mí me pasa que yo tengo una postura que creo que son formas de precarización, pero también quiero ser realista, quiero ser... bueno, tengo amigos que lo hacen, que no, por ahí no son de ideología liberal o libertaria, y me dicen, no, yo con esto me rebusco el mango y es una realidad, y uno por ahí no es lo mejor del mundo, pero si te permite llegar a fin de mes, siempre es mejor llegar a fin de mes que no llegar a fin de mes. Así que, nada, te lo acepto, te lo acepto. Sí, es que a veces también hay que pensar, porque yo vengo de la Marina Mercante, soy marino mercante, y he tenido la oportunidad de compartir con marinos de todo el mundo, ¿sí? Yo he tenido compañeros belgas, compañeros croatas, ¿no? Y en ningún lugar del mundo vos tenés el por lo menos en mi profesión, tenés la relación de dependencia. Y sin embargo he compartido con muchachos, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en el gasero, en el regasificador que estuvo en Galván, y ahí había gente que volvió y durante los 8 años que yo estuve como oficial ahí del regasificador, volvieron. ¿Por qué? Porque, a ver, si qué mejor para una empresa alguien que vos lo vas educando, que ya lo vas conociendo, claro, y que hace las cosas bien, no necesita que tengas relación de dependencia, sola la empresa, o sea, no porque sea generosa, sino porque sabe lo que le conviene, el privado, le va a convenir, alguien que lo formaste, alguien que ya sabes que te trata bien el auto, que sabes que es bueno con los clientes, que sabes que... Bien, no necesitas la relación de dependencia, vos mismo le estás demostrando al dueño o al empleador que vales la pena. Bien. Te quiero cambiar de tema, Martín, porque hoy es 7, son 5 meses de la inundación y te quiero preguntar qué opinión tenés, digo, vos que estás en el espacio de la libertad, digamos, más allá de estos matices que haya en lo local, respecto a la polémica que hay sobre la ayuda de Milei, si llegó más, si llegó menos, si alcanzó o no alcanzó, ¿qué opinas de eso sabiendo que hay un veto que ayer no pudo tratarse en el Congreso y que la última noticia que tenemos es que todavía quedan 6.000 familias que en análisis por el subsidio sur? Sí, mira, a ver, esto primero pensemos que en la inundación todo lo que se haga no nos va a alcanzar, esa es la realidad. Sí. ¿Sí? O sea, partamos de esa base que fue muy grande la destrucción de muchas cosas. Ahora, el planteamiento que hacen del veto con respecto a lo que ya se dio y no se dio, si no viene A ver, yo puedo entender el veto en el sentido de que los 200.000 que planteaban en uno de los párrafos, porque, digamos, la ley abarcaba muchos párrafos, en ese párrafo se superponga con lo otro, está bien. Pero después la ley abarcaba otros párrafos. ¿Qué vamos a hacer con el resto? ¿Sí? Porque si vos vetas y listo, no pasa nada, y no queda más nada, pará, no. ¿Entendés? Nosotros necesitamos que haya un compromiso, ¿sí?, de seguir trabajando y de seguir armando, y un compromiso en el cual, que ahí por ahí escuché a algunos que hablando de que el canal Maldonado lo hagan los privados porque se pueden poner patitos flotantes, sí, y qué sé yo. A ver, no tener sentido, no tiene sentido la idea. Obviamente, a ver, por eso yo siempre digo que soy liberal y no libertario. El liberal entiende que el Estado es necesario siempre y cuando no le meta trabas al privado y lo acompañe y le haga la vida más fácil, ¿sí? No es el demonio, tiene que saber cuidarse y no tiene que abarcar todo, ¿sí? En ese sentido, justamente, una de las bases es, por ejemplo, la infraestructura, ¿sí? Que vos podés plantear que lo haga el privado hasta cierto punto, con cosas, pero la realidad es que el que tiene que planificar la infraestructura y saber todo es el Estado, porque es el que te plantea, se plantea, como te decía, del Código de Planeamiento Urbano en una ciudad. Bueno, también hay un planteo a nivel nacional. Roca decía, el Estado está para hacerle el camino al privado y correrse. O sea, Roca mismo te hablaba de que es necesario un Estado y que es necesario que trabaje para armarle, facilitarle la vida al privado, y en ese sentido creo que necesitamos que haya un compromiso, ¿no?, serio, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, y obviamente el municipal, de seguir aportando, seguir apoyando y viendo la mejor manera, la más eficaz, por decirlo de una manera, no la más barata, pero la más eficaz, ¿sí?, sin que haya intermediarios raros, todo eso yo lo entiendo, pero necesitamos que haya algo más, ¿no? No podemos quedar acá a ver, parece un plan platita, sinceramente, porque el damnificado, obviamente que todo lo que le llegue es bienvenido y más. Pero en realidad es que hoy por hoy están dándole al damnificado una plata y que pasaron 5 meses. Sí. ¿No? Y no, o sea, no se soluciona el problema de fondo. Se va a solucionar en 2-3 días ni en un año. Quizás el intendente, el otro día escuché por ahí que había dicho 15 años. Esperemos que no sea tanto tampoco. Creo que estiró un poco la cosa. Pero sí es necesario que haya un plan, ¿sí?, adecuado para poder enfrentar una posibilidad de lo mismo, o por lo menos para poder acomodar lo que se rompió. Sin ese plan, es cáscara vacía solamente lo que se dio hasta ahora. Bien. ¿Y cómo estás viendo la gestión post-inundación? El otro día, ahí donde estás sentado vos, estuvo Andrés de Leo y fue muy crítico con el intendente. Mirá, yo fui crítico con el intendente en el lugar que tenía que serlo, que fue en el Consejo Deliberante. De hecho, los concejales que responden a De Leo no fueron para nada críticos en su momento, sí, porque ahora es fácil en campaña. Como te dije, siempre, las palabras son libres, los hechos son sagrados. Sí. La realidad que hay dos concejales que responden a De Leo dentro del Consejo Deliberante. Vélez y Húngaro. Claro, y no fueron críticos, por lo menos no los escuché mucho criticar. Ajá. Quizás más que decir cómo se movieron los fondos. La verdad que yo, a los 20 días, a los 20 días de la inundación, cuando yo consideré que había pasado el tiempo prudencial para no mezclar la crítica, ¿sí?, con algo político, partidario, el oportunismo, ahí hice mi crítica en el Consejo, diciendo que creo que fue mal manejado. De hecho, la emergencia en sí fue mal manejada, ¿sí?, porque, entre otras cosas, no quiso hasta me pareció que quiso hacerlo algo político, en el sentido de que no dejó que el resto del, de las fuerzas políticas se sumaran. Me dijiste eso, ¿no? Vos sos exoficial de la Armada, dijiste, nosotros tenemos experiencia en organización y en organización de situaciones atípicas, como puede ser una inundación, y no te dejaron participar. Claro, entonces en ese sentido creo que el manejo no fue bueno, ¿sí? Se cometieron errores gravísimos que a Dios gracias no redundieron en pérdidas fatales, pero sí se cometieron errores después de la emergencia. De hecho, después de haber tenido una emergencia hace un año y medio, no teníamos un plan de emergencia en la ciudad. Entonces, yo he escuchado gente del oficialismo decir que sí, que hay un comité de crisis, hay contacto con las fuerzas, con las instituciones. ¿En qué sentido no tenemos un plan, Turi? En el sentido de que no teníamos los botes, no teníamos la comunicación. No puede ser que no tuviéramos preparados todo un sistema de comunicación, de decir, o sea, pasa esto, se corta la luz 5 segundos y yo ya puedo, las 20 autoridades en la ciudad más importantes, contando el ejército, contando la base de Espora, contando la policía, ¿no? ¿Entendés? Canal 3, o sea, eso no existe. Canal 3, a los 10 minutos, Canal 3 dentro del HT, todos sabemos que es la misma frecuencia, señores. Traducime porque no se entendió. No, ahí eso tiene que ver con tu pasado en la Armada, seguramente, pero contanos a los que no conocemos. A lo que voy es que no puede ser que no haya en un plan ya previsto de emergencia, sabiendo en base a ciertas situaciones, ¿sí?, el protocolo de reaccionar dentro del plazo mínimo, por lo menos en la comunicación. ¿Sí? Onda, que cada uno, desde el municipio vos tenés que haber repartido 20, 30 radios portátiles independientes con sus baterías y que todos tuvieran el mismo protocolo, que frente a cualquier situación o cualquier emergencia, saber que tienen que poner en esa radio el canal 3 y todos se van a empezar a escuchar. El canal 3 sería la sintonía del radio de onda corta, ¿se llama eso? Sí, el UHF, VHF, a ver, donde poder sea el primer contacto, dónde está cada uno, qué pueden hacer y cuáles son las primeras reacciones. Eso es lo básico, ¿sí? No la mesa. Claro. Martín, lo básico es protocolos. Martín, decía yo recién, vos tenés un pasado en la Armada, yo eso lo conocemos todos, se dijo en campaña, todo, pero vos como que nunca, tu faceta militar nunca la has puesto sobre la mesa. Te quiero preguntar, ¿te genera cierto escozor, pudor, vergüenza? Viste que es un tema complicado, una sociedad dividida respecto a lo que se piensa de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo te sentís vos con eso en tu vida política? No, yo me siento muy orgulloso de haber estado en la Armada. En su momento, como le pasa a todos, ¿no? Obviamente no todos los que llegamos oficial después de 5 años en la Escuela Naval y el famoso viaje en la fragata, a medida que va pasando el tiempo uno va eligiendo, ¿no? La vida te va haciendo elegir y algunos continúan, algunos vamos separándonos, pero yo siempre me sentí orgulloso. No es algo que lo comente porque es, qué sé yo, ¿no? Tampoco digo que estoy casado hace 25 años, ¿no? Pero es así. Y tampoco sacás chapa con tus hermanos. Claro, bueno, viste, no, te dice que tengo bastantes hermanos famosos. Sí. El menos famoso, por lo menos de los tres que yo conozco. Y sí, la verdad que sí. Y hay un cuarto que también está en las sombras, pero por ejemplo... Tenés que contar ahora quiénes son tus hermanos. Mirá, hay uno que no se conoce tanto, pero que es editor, y editó, por ejemplo, la serie Nada, la que hizo Brandoni con Sean con De Niro. Bueno, él estaba en el grupo de edición de esa serie, el estudio cine. Después tengo otro que es dibujante, que dibujó en su tiempo para la DC Comics, para la Marvel. Para Marvel. Me dedico a otro tipo de literatura, pero más adolescente, yo era Team Marvel, no DC. Claro, sí. Pero bueno, él dibujó para las dos. Mirá. En sus distintos tiempos dibujó para las dos y está en Australia dibujando localmente, ¿sí? Que lo quiere buscar como Al Barrio Nuevo y va a ver los dibujos que él hace. Y creo que el más famoso es Santiago Motorizado, ¿sí? El cantante de Él Mató a un Policía Motorizado, ¿sí? Que, bueno. ¿Y nunca te colgaste de su fama? Para no sé, para hacer campaña, algo de eso. No, de hecho, mirá, de hecho se enteraron acá, sí, en Bahía, porque justo, mirá, salíamos de un... antes de una sesión, de una reunión de presidentes, y mientras salíamos yo le iba comentando, no me acuerdo si Adrián o alguien, sí, que mi hermano era, y justo había un periodista ahí. Perdón, ¿un periodista un peronista? No, un periodista. Ah, no, un no, periodista, no escucho, periodista. Un periodista que me escuchó decirlo. Claro, y se viralizó. Y me preguntó y a partir de ahí se enteraron, pero no es algo, insisto, nada de, no creo, yo creo que, volvemos a lo mismo, creo que los hechos, sí, son los que me tienen que marcar, y los hechos como político. Obviamente que todo lo que hice, todo lo que hago en la política, sí, está marcado por mi experiencia de vida. Claro. Creo que dentro de mi experiencia de vida, el haber sido estado en la Armada, creo que me dio un código, sí, un código de honor, un código de respeto, un código de respeto por las ideas, un código de respeto por los otros, contrario, sí, a lo que bueno, la historia o lo que hoy se puede llegar a pensar, el código de respeto hacia todos los pensamientos es, de hecho, nosotros cuando juramos por la defensa de la Constitución Nacional, donde están todos los derechos de las personas. Y doy fe que es así, ha sido siempre muy respetuoso conmigo al aire y fuera del aire. Y todo eso me ha marcado para poder ser la persona que hoy soy y tener los valores que hoy tengo y de haber luchado, y ya te digo, así sea que no dejarme vencer por lo... quizás por las fuerzas que tengan más poder, claro, y mantener mis convicciones, eso me lleva al volver a salir de la política activa, que así sea, pero voy a mantener esos ideales. Ahora yo te pregunto, vos fuiste de esta primera camada de liberales o de libertarios, ¿no? Bueno, vos elegís la denominación liberal, pero lo que se escuchaba en 2021 mucho era como, bueno, oxigenemos la política, traigamos gente nueva. Yo la verdad que no creo mucho en lo nuevo, no creo que sea un valor per se. A veces es necesario. Ha habido casos de concejales que eran nuevos y la chocaron todo, ¿no? Cada uno puede pensar sus casos. Pero yo te quiero proponer el siguiente experimento, ¿no? O especulación, digamos. El Turi Barrio Nuevo de hace 4 años que estaba por ingresar una banca, ¿qué pensaría de... el Turi Barrio Nuevo que sos hoy, de este recorrido? ¿Estaría conforme? ¿Sería crítico? No, yo creo que uno siempre tiene un poco de crítica hacia uno mismo, un poco de crítica hacia, podrías haberla peleado más, o digamos, faltó más de poder trabajar algunas cosas. No, creo que un poco era lo que pude hacer. También uno tiene una idea a veces como idealista, que voy a entrar, no sé, a los hablazos dentro del consejo, y la realidad que uno tiene que aprender a trabajar dentro del consejo, lo que, a ver, a veces se malentiende que a veces el tener que charlar con otro, no sé, que es algo espurio. No, todo los trabajos, por ejemplo, algo bien concreto, lo del estacionamiento. Yo planteaba un recorte sustancial de lo que era el área del estacionamiento. El ejecutivo, por lo menos este ejecutivo, me planteó una posibilidad, lo recuerdo, el otro, los que son hoy los megaliberales, me lo cajonearon y no lo presenté una vez, lo presenté todos los años, les presenté el mismo proyecto y todos los años me lo cajonearon. Me presentaron una contrapropuesta y, bueno, sabiendo que, digamos, yo era solo, por decir una manera, tenía muy pocos votos. Bueno, llegamos a que tampoco le acepté la contrapropuesta que habían hecho y llegamos a una propuesta intermedia, que es lo que se terminó votando. Ese creo que es el trabajo, ese es el que a veces el que viene de afuera no lo entiende y tiene que adaptarse a eso, ¿sí? Que no es, insisto, no es el adaptarse al arreglo espurio. No, es claro. Adaptarse a encontrar lo que se puede mejor, sabiendo que el otro piensa distinto también. Claro. A ver, sí. Yo pienso que no hay que achicar nada del estacionamiento, pero te estoy aceptando que algo, que cómo está la cosa, y podemos llegar a un acuerdo de encontrar un punto medio. Eso es lo valioso. Y eso cuesta aprender, y creo que hoy estoy en una situación de poder tener esa agilidad y, como vos decías, no venir de la política, está planteado en el tema de no tengo los vicios de la política. Ahora, no tener los vicios de la política no puedes, no te quita que no los tomes a los dos días de entrar, o no te quita de que no solamente no tenés los vicios, que sino tampoco tenés el ejercicio de trabajar como en la policía. Si vos sos dueño de algo y estás acostumbrado a lo que vos decís, se hace y nadie te discute, y entras de concejal y no vas a ser así, por más que sea la presidenta del Consejo Deliberante. ¿Me explico? Sí. Ser presidente en el Consejo Deliberante no es ser dueño del Consejo Deliberante. No, claro. Y entonces, no entrar en la política, no venir de la política hoy por hoy, no es un activo, a ver, un activo de per se. Si después de eso, ¿qué haces con eso? Claro, es el tema. Claro. Si no venís a la política y la vas a chocar toda, como lo hicieron, y aparte hoy tenemos la demostración física y de hechos de que no venir a la política es, podés tranquilamente aprender a laburar y llevar adelante las cosas, o chocarla toda, como pasó el desastre que tuvimos el primer año en el Consejo Deliberante del año pasado, que fue bochornoso. Que si el que pensaba que el Consejo Deliberante era malo, ahora piensa que malísimo. Seguro. Martín, nos quedamos casi sin tiempo, pero hay un tema que no puedo dejar de preguntarle a todos los candidatos en estas elecciones, que vos sabrás que la participación viene siendo muy baja en las provincias, en Capital Federal también. Se espera que en la provincia de Buenos Aires, que son elecciones desdobladas, donde la gente tiene que votar dos veces, algunos todavía no saben que no es paso y generales, sino que son dos elecciones diferentes. Bueno, me preocupa. Yo soy de los que creo que no perjudica a un partido en concreto, sino a todos los partidos políticos, a la democracia como conjunto. ¿Qué le decís a ese votante desilusionado, o a ese elector, mejor dicho, que no quiere ejercer el voto porque siente que el voto es algo que uno tira y que no cambia nada, y que son todos lo mismo? Si no van a votar, ganan los malos. Porque los malos tienen el sistema ya armado y programado para que tener un electorado. ¿Sí? Si no vas a votar es porque básicamente no te gustan los principales partidos, las principales figuras. Buscá más allá, buscá justamente las alternativas que estamos presentando hoy, ¿sí? Las alternativas, vos sos alguien que te gustó más o menos la idea que presentaba Milei que yo, pero realmente no te gustan los nombres que hoy presentan en la ciudad y en la provincia. Bueno, buscá esas alternativas de gente que hizo, ¿sí? Tanto Carlos para ir a la provincia, como yo, somos gente que tenemos ya, podemos mostrar lo que hicimos, Carlos estos últimos años, yo hace 4. Y si no vas a votar, ganan los malos. Si no vas a votar, no es un acto de protesta, es un acto de dejar que los otros, los que sí van a votar, ¿sí? O los que llevan su gente a votar, ganen. Entonces es importantísimo. De hecho, a ver, todos nos enteramos que se hizo un desbarajuste importante con respecto a los padrones y dónde se va a votar. Sí. Hay infinidad de quejas de que desde que los cambiaron hasta que los cambiaron, muy pocos son los que están contentos que los cambiaron para mejor. Sí. La gran mayoría están enojados. Bueno, déjame dudar que eso justamente está programado por algunos para que la gente se hastíe y no vaya a votar. Porque saben que les conviene. Yo sí creo que el que no se vaya a votar les conviene a algunos en particular. ¿Por qué? Porque son gente que está ya, digamos, tiene el ejercicio de poder mover personas para que sí vayan claro, a votar. Bien. A sus electores para que vayan a votar. Entonces bien. Van a terminar ganando esos. Entonces el acto de no ir a votar no es un acto de rebeldía, no es un acto de demostrarle a la política nada, sino que al final vas a terminar dejando tu no voto vale doble para los otros. Bien, bien. Clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho en visitarnos una vez más, y como siempre te deseo lo mejor, y remarco esto, ¿no? La coherencia que has tenido en estos 4 años, que es moneda escasa en política. Así que bueno, gracias por venir nuevamente. No, por favor, un gusto. Hablamos con Martín Turi Barrionuevo, candidato concejal de Unión y Libertad, acompañando la candidatura a diputado provincial de Carlos Alonso.